Caps. You're a strat cat. Patch in. Dangerous distortion. Serious sustain. Slinky, super slinky. Boomers, double ball ends. It'll phase, it'll flange, it'll fuzz. It's fast, it's flexible. Just feel those frets. A simulated comb filter for stereoizing a mono source. It's got a scaled down strat style body with the feel of a Les Paul. Deep cutaways, no pickguard, and a couple of chrome buckers. Full shred. Stiff neck, brass nut, and an ebony fingerboard. Walls deluxe. Estamos de vuelta en el especial dedicado a Jeff Beck, uno de los guitarristas más influyentes en la segunda mitad del siglo XX. Acabamos de escuchar esta magnífica obra Guitar Shop. Entre 1975 y 1976, Jeff Beck logró dos importantes obras, Blow by Blow y Wired. Ambos fueron producidos por George Martin con sonidos de blues rock y trazos jazz and funk. Tras un álbum en directo grabado con James Hammer en el año de 1977, Beck publicó trabajos muy de vez en cuando sin retornar a los estudios hasta la década de los 80. Para 1980 publicó el álbum There and Back, coproducido por Ken Scott. Le siguió Flash en 1985, producido por Nile Rodgers y Arthur Baker, trabajo que lo volvió a asociar con Rod Stewart en una versión de People Get Ready. Para finales de la década de los 80 logró uno de sus mejores trabajos, Jeff Beck Guitar Shop, en 1989, con el que obtuvo un premio Grammy. De ese magnífico álbum escucharemos ahora Big Block. Continuamos con este especial dedicado a Jeff Beck en las frecuencias universitarias. Para 1992 publicó junto a Jet Lightwear la banda sonora del telefilm Frankie's House, además de un disco homenaje a Jim Vincent llamado Crazy Legs. En 1999 presentó Walls LP, en el que mostraba su aptitud para acomodarse a los tiempos sonoros de un nuevo contexto. En aquellos años, su guitarra apareció en colaboraciones con figuras como Donovan, Tina Turner, Mick Jagger, Rod Stewart y Roger Waters, imprimiendo su sello lo mismo en el hard rock que el blues, la psicodelia, el jazz o el pop rock. Ya entrado el siglo XXI, para 2001 presentó su álbum You Had It Coming, producido por Andy Wright y marcado por sonidos de música electrónica. De ese trabajo destacó el tema que escucharemos a continuación, su versión de Blackbeard de los Beatles. Para el año 2009, Jeff Beck ingresó en el Rock and Roll Hall of Fame presentado por Jimmy Page. Un año después, para el 2010, publicó Emotion and Commotion y para 2016, Lone Higher. Para 2017 apareció el directo Life and the Hollywood Bowl y dos años después, en 2019, Revolution 1968, Underground Sound of 1968. Tres CDs editados por Esoteric Recordings. De esa época escogimos The Revolution Will Be Televised, incluida en el álbum Lord Hyler. Es Jeff Beck esta noche en Radio Universidad. año 2022, Jeff Beck colaboró con Johnny Depp para grabar el álbum 18, compuesto casi en su totalidad por versiones y alguna composición de Depp. Este fue el último trabajo publicado antes de la muerte de Beck, quien tras sufrir una meningitis, murió en East Sussex, Inglaterra, el 10 de enero pasado, dejando una obra que seguirá vibrando a través del tiempo. Vamos a escuchar la versión de Beck de uno de los grandes temas de los Beatles, A Day in Your Life. Thank you. Estamos a punto de cerrar el especial de esta noche, pero te invitamos a estar pendiente porque cada dos semanas dedicaremos este espacio a la vida, la trayectoria y la música de grandes que han dejado huella en cada nota de su voz o instrumento. Mi nombre es Israel Bagunde y para finalizar esta noche de homenaje a Jeff Beck, maestro guitarrista del rock, le invito a escuchar Cause We Have Ended as Lovers, de la autoría de Stevie Wonder de 1975. Con el magnífico bajo de Tal Winkelfeld y que en esta versión fue interpretada en el magnífico y también muy conocido Ronnie Scott Jazz Club de Londres en noviembre del 2007. La invito a continuar en las frecuencias de Radio Universidad.